motivo cuando quiero darme un trago. Yo siempre encuentro un motivo cuando quiero darme un trago. No lo hago con disimulo, donde quiera yo lo hago. No lo hago con disimulo, donde quiera yo lo hago. Mi mujer que me pelea y me dice borrachón. Mi mujer que me pelea y me dice borrachón. Pero yo no le hago caso y lo tomo vacilón. Pero yo no le hago caso y lo tomo vacilón. Y es que yo tengo un complejo y eso lo tengo muy claro. Y es que yo tengo un complejo y eso lo tengo muy claro. Soy como el mambo y la escoba, siempre estoy metido en palo. Soy como el mambo y la escoba, siempre estoy metido en palo. ¡Ay, mami! Que le quiten el tapón, a la botella. Que le pongan el tapón, al botellón. Que le quiten el tapón, a la botella.